El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Aquí tenemos aún el Corazón Inmaculado de María para ser venerado, así que después, al final de la misa, los invito a pasar a venerar el corazoncito que está como sacado, por decir así, para de alguna manera destacar más este corazón, porque ayer celebramos la solemnidad de nuestra familia, que es la solemnidad del Inmaculado Corazón. En este domingo la Iglesia propone este pasaje del Evangelio. Es un pasaje que revolucionó toda Palestina, como todas las cosas que Jesús realiza, ¿verdad? La misma encarnación revolucionó el mundo. Y entonces encontramos a Naín. Era una pequeña población a unos 38 kilómetros de Cafarnaún, de donde venía Jesús, 38 kilómetros, caminando con mucha gente. Iba dirigiéndose a esta pequeña población que estaba amurallada, como la mayoría de las poblaciones de ese tiempo tenían murallas, y Jesús va entrando a este pueblo, tal vez por primera vez. Y entonces va entrando con gente, y justo que ingresa en esta ciudad, se encuentra con que hay una comitiva interna en esta ciudad llevando un féretro. Era una camilla envuelta en sábana, un joven que estaba allí muerto, y lo llevaban a enterrar. La madre era una mujer viuda, y su hijo, único hijo, unigénito, quedaba sola, sin el sustento, sin alguien que velara por ella, ¿verdad? Y entonces, cuando en ese tiempo había un cotejo fúnebre así caminando, era costumbre, y había que hacerlo porque era la costumbre judía, si alguien entraba y justo estaba ese cotejo, se debía sumar y acompañar por respeto, por veneración. Se acompañaban hasta que le enterraran y después se iban. Y aquí justo toda la caravana que venía con Cristo, imagínense, Cristo con toda la caravana, con sus apóstoles, se suma a esta comitiva. Van caminando y se suma, y todos ven que semejante cantidad de gente que está entrando en una en un pueblito tan pequeño, ahí se engrosa toda la fila, se hace una cosa enorme, y Jesús acompaña con los apóstoles y la gente a esa comitiva. Qué hermoso, qué espectáculo lo que va a suceder ahora, porque Jesús se acerca y toca el féretro, ve a la mujer viuda y recuerda a su mamá. ¿Cómo va a quedar su mamá, mujer viuda, con su hijo único muerto? Ella va a sufrir. Jesús se enternece porque esa mujer le recuerda lo que va a pasar con su mamá. Cristo conoce todo. Una mujer que perderá a su hijo físicamente, no lo va a tener. Entonces Jesús toca el féretro y se detienen. Era costumbre también que alguien, si tocaba el féretro, se detuvieran un poquito, porque quiere decir que va a hacer su oracioncita, va a tocar el difunto, ¿verdad? Cristo toca y se detienen, y bajan un poquito la camilla que la van llevando, y se arma allí, hay un espectáculo, porque los apóstoles están presintiendo cosas, los gente que venía con Jesús presienten cosas. Jesús se acerca a la mujer y le dice: no llores. Tantas cosas le podría haber dicho a esa mujer, ¿verdad? Le dice: no llores. El llanto no lo soporta Jesús. Ya había pasado que, viendo llorar a la muchedumbre, se puso a llorar él. ¿Y para qué llora Jesús si vas a resucitar a Lázaro y ya lo tienes todo previsto? Y llora, no porque se haya muerto su amigo Lázaro o porque se separe su amigo de él, sino que ve conmovida a la gente, ve el llanto de las mujeres y llora, porque ese llanto representa la miseria del pecado, representa al hombre viador que caminamos entre lágrimas, sembramos entre lágrimas y cosecharemos cantando con alegría en la vida eterna. Se acerca, no puede ver llorar a una mujer así, porque le recuerda también a su madre. Entonces se acerca nuevamente al féretro y Jesús dice: joven, yo te lo mando, levántate. Le está hablando a un muerto. Cualquiera diría: está loco. ¿Le está hablando a un muerto? No, no le está hablando a un muerto. Está dando orden a la vida. Está ordenando a la vida. Algo que no es persona. Es el poder que solo Dios tiene. Da una orden a la vida misma. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dispone de las cosas y no va a ser como hizo Elías, que leímos en la primera lectura, que para resucitar a la viuda que le estaba dando de comer y hospedaje, se pone a interceder. Porque dice Elías, suplicó diciendo: Señor, devuélvele la vida a este niño. Hace una oración al Señor. Cristo no hace una oración al Señor porque Él es el Señor. Él es Dios. Entonces no hace una oración. Dice: joven, yo te lo mando, levántate. Da una orden. Es el dueño, Él, de la vida. Es distinto el pasaje. Y cuando dice eso, inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Imagínense el espectáculo. Lo que sucedía, hay tanta gente, pero ¿qué es esto? Jesús se lo entregó a su madre, dice aquí: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús le entrega a esa mujer, madre, a su hijo, y le dice al hijo: ahí está tu madre. Los une, como también dirá después desde la cruz, a la Santísima Virgen: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Para que quede patente que María Santísima a todos nos llora como hijos perdidos y se alegra enormemente cuando un hijo resucita, porque Jesús se lo entrega a su madre. Cuando un hijo se confiesa por obra de María Santísima, de la acción de su Inmaculado Corazón, que triunfa sobre una persona, la persona se confiesa, resucita, y Jesús le dice a la Virgen María, su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Ese gesto se repite permanentemente. Es la resurrección. Es el hombre que tiene la vida de nuevo. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Pero dice, todos se llenaron de temor. No es miedo, porque si es miedo hubieran huido. Si es miedo no hubieran alabado a Dios, el miedo no alaba, el miedo paraliza. Es una cosa enemiga del ser humano, el miedo. Si no, temor, santo temor, reverencia. Todos se ven envueltos por el santo temor de Dios, por la reverencia, por el cuidado que en ese momento el corazón de cada uno de los presentes tiene de no querer ofender a Dios porque han visto un portento, han visto el poder de Dios y la evidencia del poder de Dios se ha manifestado. Por eso dicen, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de esto se divulgó por toda Judea, por todas las regiones circunvecinas, como para no, porque la que tenía a su hijo perdido lo ha encontrado. Estaba perdido y lo ha encontrado. Entonces festeja esa mujer porque su hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Una chispa puede incendiar el mundo, como los grandes incendios hace poco en Canadá, que se devoró una buena parte de Canadá. Una chispa puede incendiar todo el mundo. Una resurrección puede incendiar de gozo el corazón de todos los hombres. La resurrección de Cristo y la resurrección que Cristo realiza aquí es como para llenarnos de gozo y todo el mundo se llene de gozo porque Cristo ha vencido a eso que se llama muerte, que tanto miedo le tenemos. Ha vencido. Él ha tomado la vida y la toma las veces que quiera. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la doy y la vuelvo a tomar las veces que quiero. Quiso una sola vez y ha resucitado. Él es el dueño de la vida. Surge la esperanza más grande del mundo. Porque el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la mayor esperanza. Y uno se pregunta, ¿por qué el mundo no busca vivir eternamente? ¿Por qué no busca la vida? Si todos queremos vivir y prolongar la vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estamos hablando el domingo pasado de la virtud de la fe, necesaria para poder tener caridad y esperanza. Y hoy el tema es la esperanza. Tenemos que tener esperanza de vida eterna. No tenemos que ver la muerte como algo que se cerró, que se acabó y que se terminó, o como una luz que se apaga. Es la luz que se ilumina. Es la plenitud de la luz. Mis ojos físicos no van a ver porque no tiene vida el cuerpo, pero el alma se ilumina y la visión del entendimiento se hace evidente todo. Toda la luz se presenta ante uno cuando se retira del cuerpo. Entonces no hay muerte, es un tránsito. No hay muerte en el sentido mundano, hay muerte en el sentido cristiano. La muerte es el paso a la vida. Y es lo que tenemos que festejar, no llorar. La esperanza es el profundo convencimiento y la certeza que tengo de obtener todo aquello que Jesús ha prometido que íbamos a recibir. Eso es la esperanza. Pero la esperanza puede tener un doble pecado. Se puede pecar por defecto, es decir, desesperarse, la desesperación. ¿Por qué se pierde la esperanza? ¿Por qué uno se desespera? Por dos motivos. Son dos vicios que llevan a la persona a la desesperación. Uno, la pereza espiritual. La pereza espiritual y la sedia. Pero la pereza espiritual, el que no quiere mover un dedo en el orden del espíritu, esa persona va a perder la esperanza y se va a desesperar. Y el segundo motivo es la lujuria. El que vive de las cosas carnales no alimenta el espíritu ni vive de las cosas espirituales y es el que se desespera porque lo carnal desaparece, tu cuerpo se destruirá y quedará solo la vida del espíritu y si no la tienes te desesperarás porque has vivido de la lujuria y has sido perezoso en el orden del espíritu. Eso ataca la esperanza. Y el otro pecado contra la esperanza es por exceso, aquel que se llama presunción. aquel que crea, yo me voy a salvar solito. Ya está. La presunción puede pecar de dos modos. Uno, el que cree que por sus propias fuerzas va a alcanzar la vida eterna, y eso es una gran soberbia. El soberbio va a pecar de presunción, creyendo que él puede solito. O también la presunción puede estar signada en la persona que cree que sin arrepentimiento, sin penitencia y oración, sin práctica de las virtudes, sin perdón a los demás, va a alcanzar la vida eterna. Esa también es una presunción. O porque cree que solo puede por sus propias fuerzas, o porque piensa que sin arrepentimiento, sin oración, sin sacrificio, sin perdonar a los demás, va a alcanzar la vida eterna. Y este es el pecado contra el Espíritu Santo. El primero, por mis propias fuerzas, está asignada por la soberbia. Y este otro, sin arrepentirme, sin pedir perdón y sin nada, es un pecado contra el Espíritu Santo. Me cierro a la acción del Espíritu Santo y me desespero. Voy a caer en la presunción, si me cierro a la acción del Espíritu Santo. Finalmente, el que tiene esperanza es desprendido de todo. Esa es la señal. Una persona está desprendida de sus bienes, está desprendido de su tiempo y de sus caprichos y de su forma de ser, convive y comparte. Esa persona tiene esperanza. Por eso, espera recibir algo más. Pero el que no espera nada y solo vive de lo que tiene y solo cuida lo que tiene porque no espera nada, evidentemente es un egoísta, una persona que se cierra sobre su propio yo y se cierra sobre sus propios bienes, creyendo que eso es lo único que él espera. Espera lo que tiene. En realidad no espera nada porque lo que tiene no se espera. Pero la persona que no vive de la esperanza es un amarrete, decimos en la Argentina, un tacaño, aquel que mide todo, calcula todo, que tiene que tener todo programado, porque si no se desespera. El que tiene verdadera esperanza tiene vida de oración y hace penitencia, porque espera recibir, porque sabe que está todo en Dios, por eso reza, y que todo depende también del sacrificio y del esfuerzo personal, pero en Dios, y eso se llama penitencia, sacrificio. Además, el que tiene esperanza tiene siempre la mirada puesta en Dios, todo lo hace referencia a Él, y vive pensando en Él, y Él es el centro de su vida. Y por último, el que tiene esperanza anhela el cielo. Esa es la característica fundamental, anhelar el cielo y poner los medios para llegar a ese cielo. No se llega sin hacer nada. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia entonces de que se aumente nuestra esperanza, de que podamos nosotros tener la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, de la vida. Dios nos ha resucitado y nos resucitará también. Los cuerpos resucitarán también. Y entonces, este milagro que hemos hoy leído, que nos lleve a la esperanza de que también nosotros, en algún momento el Señor nos dirá, al cuerpo nuestro, no al alma, porque el alma no muere, sale directamente al juicio de Dios, al cielo o al infierno o al purgatorio. Pero en un momento, al final de los tiempos, el Señor dirá, joven, levántate. Yo te lo digo, levántate. Y volverá a la vida, incluso el cuerpo se unirá al alma nuevamente. Pedimos esta gracia a la Santísima Madre de Dios. Que así sea.